que tenían los antiguos. No lo vamos a tratar de explicar, pero allí habían unas leyes que parecía que no estaban muy, muy en concordancia con la voluntad de Dios. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Qué cuesta esto? Porque uno como persona que transmite un evangelio puede dar este consejo, pero cuando se presenta la realidad de esto, qué fácil es ofuscarse, enojarse o devolver la misma moneda, como dice arriba, ojo por ojo y diente por diente. O sea que si tú hacías un daño a una persona, según este texto, y ese daño te provocaba así que te perdías una pieza dental, bueno, a ti tenían que sacarte la pieza. Eso es equiparar el problema. Vamos a explicarlo rápidamente. Cuando ellos estaban de esclavos en Egipto, ellos retrocedieron, digamos así, en su principio y todo, ya se empezaron a olvidar de las enseñanzas de Dios. Entonces cuando alguien le pegaba, el mismo ejemplo que tú dices, me sacó un diente, yo lo mato. Estaba totalmente desproporcionado, le sacó un diente, claro, y el otro lo mató. Entonces, para poder hacer el camino al revés, ¿ah?, hasta donde ellos habían llegado, el Señor no le dijo inmediatamente que no lo hicieran, sino que fue poco a poco. Le dijo, bueno, si alguien te da un puñete en un ojo, tú tienes derecho a pegarle un puñete en el ojo, pero no en los dos ojos. Claro. ¿Ah? Diente por diente, ojo por ojo, le dice. Pero cuando llegamos al tiempo de Jesús, ya ellos estaban en la tierra prometida. Entonces, ahora ya había cambiado, las cosas habían cambiado. Entonces le dice, ¿oíste qué fue dicho en el antiguo? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, ahora ya las cosas han cambiado, ustedes comprenden. Y la enseñanza nueva es que ustedes no resistan al que es malo, al que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica, deje también la capa. Cualquiera ahora, que le obliga a llevar una carga por una milla, vaya con el 2. O sea, está haciendo una extensión del significado de que es ayudar a las personas. Aquí, por ejemplo, el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, ¿no es cierto? Déjale también la capa. Ahora, hay que entender un poquito este concepto de la capa. El contexto. La capa, Dios no permitía que se la quitaran porque era ese el único medio o que tenía para protegerse en la noche. Para abrigarse. O sea, lo dejaba a la intemperie una persona. Entonces ahora le dice, mira, si te pide la túnica, que le dice, déjale también la capa. O sea, va más allá. Ten misericordia de él, míralo con otros ojos, mira lo que puede pasar con esa persona si lo dejas indefenso, a la intemperie, en un lugar que quizás hace frío. Pero fíjate, no sé, más que eso, ¿eh? porque suponte tú, cuando te quieren quitar, bueno, puede que no sea solamente para abrigarse, pero creo que aquí lo que está mostrando es la diferencia en que hace un cristiano de aquel que no lo es. Entonces, la persona tiene que darse cuenta de que el cristiano es alguien que solamente espera el bien de los demás. Y el concepto que aparece acá, por ejemplo, cuando Jesús le dice, y al que quiere ponerte a pleito, es el 41, perdón. Justamente. Y a cualquiera que te obligue, mira, no dice que te pida, ni te haga por favor, sino... La expresión es muy tajante en el sentido de lo que va a decir después. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, muy bien, ve con el 2. O sea, está un concepto aquí que es gráfico para mostrar que no es por favor yo te voy a llevar esto, te voy a ayudar. No, te están obligando a llevarla. Mira, no solamente una milla, sino 2. O sea, la idea que quizás deja gráfico esto es que la ayuda al necesitado no es por una milla, sino es por 2 o por más. No nos podemos quedar solamente en el intento de pensar en ayudar o pasar unas monedas para que ayuden, sino que nosotros seamos partícipes en la ayuda del necesitado. Fíjate la diferencia que hay, lo que yo te decía, de un cristiano de aquel que no lo es. En el libro de Romanos, el capítulo 12, versos 20 y 21, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Entonces, eso es lo que como cristianos tenemos que hacer, llegar a ser, porque no es fácil. Hay que ir avanzando y uno tiene que ser consciente de esto y tener la voluntad de hacerlo. Porque si yo me quedo en que no se puede, no lo voy a poder. Pero si yo tengo la voluntad, el Espíritu de Dios me va a ayudar a lograrlo. Entonces, por eso que me dice, no sea vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Claro. Porque el malo, para ellos, esto es normal. La venganza es algo normal, es lo que corresponde. Pero para un cristiano no. Dice que tenemos que dejar la venganza a nuestro Dios. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo tengo un conocido que en una oportunidad me contó lo siguiente. Me dijo, mira, me prestaron un auto porque tenía que hacer una diligencia. ¿Ya? Y resulta que el auto tenía un texto bíblico atrás. ¿Ya? De amar a los enemigos, qué sé yo, ¿no? Pero no era de él el auto. Y tuvo un incidente así en algún momento y empezó a ponerse muy muy rara la cosa. Y él también empezó a responder y se acordó, dice, me contaba, y se acordó del letrero. Y dijo, no, la gente quizás, ¿qué va a pensar cuando ve ese letrero y yo esté hablando así? Así que se cayó y se arregló la cosa. Interesante algunas cosas como estas que podrían pasar, ¿eh? Quizá no necesitamos andar con un letrero que somos cristianos, que Dios, sí, es amor, ¿no es cierto? Y estamos mostrando una actitud, sí, diferente. Pero cuando aquí dices, si tu enemigo, no está diciendo una persona en este caso, fíjate que esto es muy fuerte, si tu enemigo tuviere hambre, o sea, aquel quizás que te hizo daño, aquel que a lo mejor traspasó los límites que tú tienes, si ese tuviera hambre, ¿quién le darías tú? ¿Cuál sería la actitud que yo tendría frente a eso? La actitud propia del ser humano es quitarle la comida, pues. Porque hay que hacerlo entender de lo que hizo es dañino. Si eres sed de beber, pues haciendo esto, y aquí viene lo que Jesús dice. ¿Qué mejor castigo? Ponerle fueguito arriba en la cabeza. Ahora, esa persona, ¿qué va a pasar? Si ve esa actitud tuya, él va a pensar en lo que hizo y se va a tener, por lo menos, alguna actitud de reverencia o de perdón. Bueno, amables oyentes, tenemos harto que aprender en realidad acerca de esto, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿De qué manera ahora mismo puede lograr un esfuerzo para hacer lo que Él nos manda sin importar el costo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar conversando de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hay una parábola en la Biblia que menciona justamente esto de los más pequeños. Si había una persona indefensa en realidad y que estaba condenada a morir, era justamente el que atendió el samaritano. Aquí hay lecciones pero profundas en relación a quién era este samaritano. Del solo hecho de mencionar a un samaritano ya les daba un poquito de nervio a los judíos. Los creían aquellos que estaban perdidos, bueno, solo por ser samaritanos. Bueno, tenemos que explicar que los samaritanos era una mezcla, eran algunos judíos que habían quedado allí y se había traído gente de otros lugares y ellos se habían mezclado, cosa que ningún judío hacía. Entonces por eso eran mal mirados y prácticamente los judíos no podían verlos. Esto ha sido una tremenda diferencia. Pero aquí el Señor nos cuenta una parábola